Tú decías que estabas pa' mí, fingiendo que era feliz, esperando mi delito pa' seguirlo por ahí. Ya nunca me arrepentí de lo que sentía por ti, hasta el sol de hoy que volví te vi. Faranduleando en el VIP, con la mira en repeat, como si quisieras decir que también estás aquí. ¿A quién le quieres mentir? Ya no me hagas reír, el que ande contigo es el que va a sufrir. Tú a la 40 con los cheats, dinero pa' repartir, sigue mirando y una de mis putas te va a partir. Yo no suelo competir, tampoco me pongo hostil. Y menos con mi enemigo. Y ella es mi enemiga, enemiga. Pero a veces quiere ser mi amiga. Ser mi amiga, no me importa nada de lo que diga. Lo que diga, las babies ahora son grandes ligas, ya. Y ella es mi enemiga. Pero a veces quiere ser mi amiga. Ser mi amiga, no me importa nada de lo que diga. Lo que diga, ahora las putas son grandes ligas, yeah, yeah, yeah. Y ella, yo no estoy pa' ti, tú eres mi enemigo. Anoche le di al Genesis, con otra amanecí. Aquí te va el primer misil, tengo una que es actriz. Y dos más que su profesión no me quieren decir. Por ahí tengo una miss que conocí en París. Me dice que se ha callado y no salga de aquí. Tan de cara que hasta su marido conocí. Luego de eso se escapó y se volvió a repetir. Y no vayas a pensar que te dedico canciones. Así que por favor, mejor tú ni me menciones. Sorry, pero ahora pongo yo las condiciones. Porque vivo tranquilo, sin complicaciones. Y no pienses que pienso en ti en otras ocasiones. Que no vamos a estar juntos ni con condiciones. Me arrepiento de contigo no haber usado condones. Por darme por el casco, cualquier loco te lo pone. Y ella es mi enemiga, enemiga. Pero a veces quiere ser mi amiga. Ser mi amiga, no me importa nada. Lo que digan las babies ahora son grandes ligas ya. Y ella es mi enemiga, pero a veces quiere ser mi amiga, no me importa nada lo que diga, ahora las putas son grandes ligas, yeah, yeah, yeah.